Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, en esta mañana déjeme también orar por aquellos que, como decíamos al principio, están en algún tiempo de necesidad. Bueno, muchos de ellos por algunas cuestiones físicas, de salud, otros quizás por otras cuestiones. Lo que le quiero decir es que, bueno, se nos hace difícil poder nombrar a todos. Porque obviamente la comunidad crece y por un lado no alcanzamos quizás a saber y a conocer la situación específica de cada uno. Por otro lado, porque a veces son muchos los que están pasando algún tiempo de necesidad y nombrar a todos sería una lista muy extensa. Cuando hacemos y nombramos a algunos es solo como una referencia o algún recordatorio en particular, pero usted ha escuchado y sabe que finalmente terminamos orando para que Dios alcance a todos los que están pasando un tiempo de necesidad. No oramos solo por aquellos que nombramos como si fueran algo especial y los que no llegamos a nombrar no lo son, de ninguna manera, usted lo sabe. Así que entienda esto, le agradezco su comprensión, pero tiene que ver nada más que con esto. Desde ya amamos y nos amamos unos a otros todos. Así que todos están siempre cubiertos, todos los pastores, los líderes, los diáconos están permanentemente orando por todos. El grupo de intercesión ora por todos y yo sé que usted en su corazón también tiene siempre este deseo. Así que permanezcamos en ese espíritu y bueno, a veces no se nombra al pastor, no se nombra a la esposa del pastor y yo sé que todo el mundo ora por la esposa del pastor y las familias pastorales. Así que no permitamos que el enemigo nos intente poner algún tipo de espíritu contrario. Así que gracias, por eso vamos a orar también en esta mañana por todos los que están pasando alguna adversidad y alguna aflicción. Me acompaña, incline su rostro también allí. Señor, gracias, tú eres bueno, eres infinito, lo conoces todo, conoces la vida y el pasar de cada uno y te pedimos también en esta mañana con mucha confianza, Señor, nuestra fe se agiganta día a día y crece al ver tu presencia y tu mano poderosa, obrando con toda gracia y con toda misericordia. Señor, quizás todos los que estamos aquí podríamos dar testimonio de cómo vos en alguna ocasión has obrado en nuestra propia vida y a veces eso tiene que ver con recuperar la salud, con alcanzar sanidad, toda vez que pasamos por algún tiempo de enfermedad. Por eso en esta mañana ponemos delante de tu trono, en tus manos mismas, Señor, a todos los que están pasando algún tiempo de adversidad. No solo en lo físico, sino también emocional, aquellos que puedan estar tristes o en depresión. Señor, tú tienes el poder, como hoy vamos a volver a recordar, para romper todo tipo de cadena que intente atarnos, Señor, que intente encerrarnos y atraparnos. En ti hay libertad, como hemos cantado. Señor, y eso ha sido una proclamación de fe que hemos hecho. Efectivamente, tú rompes cadenas y derribas muros y nos haces libre de todo aquello que nos afecta. Así que a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por glorificarte en la vida y en la circunstancia de cada uno. Aquí estamos como pueblo, como iglesia, delante tuyo para exaltarte, reconocerte y darte toda la honra que solo vos mereces. En el nombre de Jesús oramos por sus méritos. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. De manera particular, tenga en cuenta también en sus oraciones, entonces, al pastor Walter, a su niña Angelina, a su esposa. Bueno, hay allí algunos pequeños problemitas de salud, pero van a recuperarse por la gracia de Dios. Claro que sí. Bueno, hoy retomamos esta serie de mensajes acerca de romper cadenas para ser libres, rompiendo cadenas para ser libres. Muchas personas, usted lo sabe, lo vemos, cada vez es más evidente, están viviendo vidas, de mucha pesar, de mucha aflicción. De mucha desesperación, de experimentar impotencia, de sentirse atrapados, encerrados, encadenados, donde los límites son muy cercanos, entonces uno está allí medio en estrechez. está con angustia, se angustia el corazón, el alma. Así que, bueno, sabemos que eso tiene un origen, una razón, una causa, no lo vamos a analizar hoy, pero la realidad es que muchas personas no alcanzan a vivir en libertad y la gente anhela sentirse libre, experimentar libertad. Hay una manera en que podamos ser verdaderamente libres, la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? No es tanto cuál, sino quién. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que si conocemos la verdad, conocemos a Jesús, seremos verdaderamente libres. Dice, verdaderamente libres. Efectivamente las cadenas caen. No por un momento para luego tener que volver al cepo, a la prisión, a la cárcel y volver a quedar encadenado, sino para siempre. Así que para todas aquellas personas que desean ser verdaderamente libres, pues entonces Jesús es la respuesta, es la esperanza y es la única esperanza. Él lo hace. ¿Cuántos Jesús ha roto cadenas en la vida de los que están aquí? Gloria al Señor, claro que sí, Él nos ha hecho libres, todos estábamos en circunstancias como esas. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante particular. Quizás no es tan frecuente tocar este tipo de temas y hablar de este tipo de esclavitud, ¿verdad? Pero es muy frecuente verla también en nuestros días, en estos días, y quizás esto se vaya agravando en este tiempo que viene por delante también para nuestra nación. Pero además, ya no es tan solo posible ver personas adultas en esta condición de esclavitud que ahora vamos a describir, sino también ya a jóvenes, o matrimonios jóvenes. Por eso es tan importante poder ser enseñados y advertidos por la palabra de Dios. En primer lugar, para no comenzar a transitar un camino que nos lleve a esta esclavitud. Pero además, si ya estamos con algún tipo de atadura, poder darnos cuenta de que debemos revertir esa situación inmediatamente y recuperar libertad. Aunque sea un hilo de coser o una cadena, Dios tiene el poder para romperla y eso es lo que debemos permitirle hacer también en esta mañana. El punto es cómo tener libertad financiera. ¿Cómo tener libertad financiera? ¿Cómo salir de la esclavitud económica? Y hay muchas personas, insisto, aún siendo del Señor, que terminan en esta condición o están en esta condición. Bueno, Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 13, versículo 8, y les dice, no le deban nada a nadie. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Vaya que es tan clara y directa la palabra de Dios en este sentido, ¿no es cierto? Así que el texto está afirmando que deber algo a alguien es una deuda. Y particularmente, aunque no lo está haciendo específico, también esto alcanza a las cuestiones de dinero, las cuestiones económicas. Deber dinero a alguien es una deuda. A una persona, a un organismo, a una institución, al gobierno, es una deuda. Y la Biblia nos dice, no le deban nada a nadie. Pero no deber nada a nadie, entonces, implica que debemos pagar nuestras deudas y vivir en libertad financiera. De esa manera es que no le vamos a deber nada a nadie. Todos podemos conocer y saber que las deudas se pueden contraer por una cantidad de razones diferentes. La más importante es porque se gasta más allá de las posibilidades que se tiene, ¿no es cierto? Pero también una persona puede caer en deudas y graves deudas por el propio orgullo, por el egoísmo, por la envidia, por la codicia. Ve a otros tener y ven que otros pueden crecer y demás. Entonces dice, no, yo también quiero tener. Y bueno, vivimos en un mundo consumista y materialista que atrae y hace caer en la trampa del endeudamiento y la esclavitud financiera. En otros casos, las personas terminan endeudándose por impulsividad. Algunos son compradores compulsivos, digamos, ¿no? que compran cosas, que después no la usa nunca. Y dice, ¿para qué habré comprado esto? Bueno, pero lo compró y a lo mejor para comprarlo tuvo que endeudarse o poner cuotas. Y eso no es lo único. Siempre, por supuesto, se compran otras cosas más. Otros se endeudan por avaricia, otros por testarudez. Saben, se les dice, y aún así, pum, lo hacen. Otros por soberbia, otros por el juego compulsivo. Así que muchas deudas están atadas o relacionadas al pecado, ¿no es cierto?, a los vicios. Otra vez uno cae en deudas por no buscar y seguir buenos consejos. Al orgulloso, a la persona orgullosa, le resulta difícil pedir. Dice, no, yo me la sé, yo me sé todo. A mí no. Le resulta difícil pedir tanto consejo como ayuda, a veces pedir trabajo. Es una persona orgullosa. Bueno, más allá de las causas múltiples que pueden llevar al endeudamiento y a la esclavitud económica en una persona o en una familia, quiero que podamos repasar rápidamente los riesgos que esto implica, las consecuencias que normalmente desatan las deudas y el endeudamiento, la esclavitud financiera en las casas. Algunas de ellas son enfermedades, claro que esto enferma. Cuando la situación se agrava, cuando la situación se hace pesada, dura, difícil de superar o corregir o solucionar, pues entonces aparecen enfermedades. Toda la persona está sufriendo, sabe que no puede cumplir, no sabe qué va a pasar, entra en un estado de incertidumbre y de temor. Así que esto repercute en enfermedades, en insomnio, la persona no puede dormir. Bueno, algunas personas que tienen deudas no pueden dormir. Otra parece que duermen como los angelitos, no importa nada. También puede acarrear problemas matrimoniales, por supuesto que sí, y generar peleas, discusiones, las culpas que se echan el uno al otro y hasta comportamientos violentos. Puede desatar esto, el hecho de estar sujeto y sometido a esclavitud financiera. Puede incluso terminar en los divorcios. Puede terminar en la pérdida del patrimonio. Hay que vender la casa, el auto, el amor, algo para poder pagar aquello que se contrajo y ahora es una atadura muy fuerte. Puede despertar o levantar cuestiones jurídicas, antecedentes penales, conflictos con familiares, porque a veces me endeudé con un familiar. Mi hermano, mi hermana, mi tío, mi no sé quién, me prestaron, me dieron y después... Pero vos me dijiste, este fue tu compromiso, y no, y ya sabe, seguramente muchos de los que estamos aquí podemos saber o conocer de aún los problemas y conflictos familiares que han surgido y surgen por causa de las deudas y de la esclavitud financiera. Se rompen amistades. Algunos terminan lamentablemente quitándose la vida. Genera ataduras, cadenas, cárcel, prisión, condena, tormento. Vaya, mire los riesgos que implica esta condición y esta situación en la vida de las personas. Mire, los procesos hacia la libertad financiera incluyen distintas etapas. Así que vaya tomando nota. Salir de la esclavitud financiera, romper las cadenas y llegar a ser libre, no es magia, no es vino acá y se le solucionó todo. No, no es así. Es en todo caso un proceso. Y el proceso depende de cuán grave sea la situación de endeudamiento. Pero normalmente implican, por supuesto, un plan o una etapa de estabilización. Cuando el submarino está yendo al fondo, se está yendo a pique, hay que estabilizarlo al menos. Y todavía está en la profundidad, ¿verdad? Así que hay que estabilizar, esa es la primera etapa para tratar. Luego viene una etapa de saneamiento de las finanzas y de la economía general. Es como poner la proa allá un poquito hacia arriba, ¿no es cierto? Y luego vendrá una etapa de fortalecimiento y de crecimiento, donde efectivamente ya usted alcanza la libertad financiera plena y ahora debe sostenerla. No se espera que después de eso usted vuelva a hundirse en las deudas. Así que estas etapas en este proceso, estos planes, algunos se superponen y son al mismo tiempo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que no es una cuestión sencilla en muchos casos, en otros casos sí. Pero lo más importante de esto es que se requiere además, y esta puede ser la más importante, una etapa de reflexión y cambio de mentalidad para adquirir nuevas actitudes que lleven a decisiones sabias y saludables. Porque usted puede hacer todo esto y llegar a un tiempo y decir, al fin me saqué de encima todo esto. Pero si usted continúa con la misma mentalidad que antes, es posible que por cualquier razón usted vuelva a comenzar a cometer las mismas decisiones equivocadas que lo van a llevar nuevamente a la atadura y a la condenación. Por eso algunos incluso terminan trabajando muchos años de su vida solo para pagar deudas que han contraído irresponsablemente, quitando así valiosos e importantes recursos a su propia familia e hijos. Eso es esclavitud. Trabajar para que mi trabajo se lo lleve otro, pero se lo lleva otro no porque es malo, sino porque yo hice mal las cosas. Entonces no me puedo quejar después. Fíjate. Cada uno debe hacerse responsable de sus propias decisiones, o de su orgullo, o de no haber escuchado consejos, o de no haberlos pedido, o de haber insistido, o de haber ido más allá de lo que son las propias posibilidades en ese momento. Así que no hay manera de levantar los dedos para señalar a nadie. Hay que tomar medidas inmediatas. Para comenzar a salir de la esclavitud y ser libre, hay que tomar medidas inmediatas. Déjeme mencionarle rápidamente algunas cosas. Número uno, y no porque están en uno en orden o secuencia lógica, hay que considerar que liberarse de las deudas no es dejar de pagarlas. ¡Uy, qué bueno esto que estoy escuchando! ¿Me libero de la deuda? ¡Chao, loco, me tienen que perdonar todo, se acabó! ¡No! Liberarse de las deudas no es dejar de pagarlas, todo lo contrario. Usted tendrá que honrar y cumplir sus compromisos. Quizás haya que hacer devoluciones de algo que usted compró y que no va a poder pagar. O quizás hay que negociar plazos más largos. O quizás hay que cambiar el producto, aquello que usted adquirió, por un producto más económico. No lo sé, pero hay que saldar las deudas. Mucho más si usted es del Señor. Hay que honrar a nuestro Dios en primer lugar. Y hay que honrar nuestros compromisos. Sobre eso Dios va a derramar bendición. Luego, hay que tratar de no abrir deudas nuevas para pagar deudas anteriores. Porque el pozo se hace cada vez más profundo y la situación más grave. Así que no es, ¿y cómo hago? Y qué sé yo, tarjetealo, y la tarjeta ya está que explota, y entonces después lo que se nos viene encima son los intereses de la tarjeta, y chao, se vuelve. No, no abrigamos nuevas deudas, veamos cómo podemos hacer para, bueno, llevar un equilibrio, como hemos dicho, y alcanzar cierta estabilidad. Luego, controle el uso de la tarjeta. Contrólese. Las cuotas siempre son una tentación para adquirir ese nuevo televisor de 200 pulgadas más grande que el que ya tiene, que no entra ni en la pared, pero uno dice, no, viene el mundial ahora, vieja, tengo que tener una cosa más grande, un home theater, qué sé yo, ¿no? Cosas así. O, no sabes, el último celular que apareció es una joya, es 350.000 pesos. ¿Dónde vamos a sacar? No, bueno, le damos con la tarjeta y así, parece la tarjeta es de otro. Después le viene el resumen a usted, está su nombre, recuérdelo. Así que cuidado, controle eso. La refinanciación de los saldos. Quédate tranquila, vieja, pagamos el mínimo y bueno, después vamos viendo. Decídase y aprenda a vivir con los ingresos actuales. Esto es lo sabio. Hay que sostener esta actitud, decidirse y aprender a vivir con los ingresos actuales. No especule con lo que podría ganar mañana porque nadie se lo asegura. Pida ayuda y consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra de Dios. Y uno normalmente puede verificar que las personas que terminan confesando casos como estos es porque nunca han pedido consejo ni lo han tenido en cuenta. Vienen después cuando se está quemando y se está incendiando todo y ya es muy difícil poder rescatar o recuperar algo. No tome decisiones apresuradas ni impulsivas. Medite, piense, reflexione. Tome su tiempo. Luego será tarde. No arriesgue, no se ponga en riesgo, ni usted ni su familia, ni el patrimonio que hasta ahora Dios les ha dado. Dispóngase a estrechar por un tiempo su economía para lograr libertad financiera lo antes posible. Claro, si ya estoy en una situación de opresión, de estrechez, de escasez, debo aprender a tomar algunas decisiones y en este sentido quizás por un periodo de tiempo y necesite ajustarme bastante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Pero en todo caso, busque maneras creativas de mejorar los ingresos que tiene hasta ese momento como para poder cubrir mejor aquellas deudas que le están esclavizando. Por ejemplo, como ya hemos hecho o han hecho muchos y hacen algunos, usted tiene un pequeño porción de tierra, cultive, haga una huerta, de paso va a comer verdura fresca, sana, rica, deliciosa y barata. Bueno, hoy han bajado, ¿no es cierto?, los precios en algunos casos, pero cuando estaban los tomates a 400 pesos, el tomate en la foto, el color rojo lo hago que es de tomate, o la lechuga, no sé a cuánto, también 400. Sí, la tierra, uno, como se dice habitualmente, ¿no?, se le cae una semilla y crece sola. Bueno, hay que ser creativo, hay que demostrar decisión y hay que hacerlo, ¿por qué no? No, no, yo tengo que hacer eso. Listo, continúa en tu esclavitud. Tejido. Se reían los varones, los hombres, porque una de las fotos en uno de los flyers, había unos varones y parecía que estaban tejiendo al crochet, no sé de dónde sacaron esa foto, entonces la cambiaron inmediatamente. No podía ser. Bueno, no sé si varones, quién, pero tejer y se vende. Manualidades. Conozco gente, ha comenzado en otra etapa difícil en el país y para esas personas, esa familia, a hacer prepizzas. ¿Y sabe qué? Durante los años, cómo ha crecido esa persona, ha prosperado, se ha comprado hornos enormes para cocinar ya en cantidades. Voy a otros lugares que a veces están alejados de donde vive esa persona y encuentro las prepizzas que fabrica mi vecino enfrente en Mar del Plata. Sí, mira cómo creció y ahora abarca todo. Y está libre de deudas, pero porque mostró empeño, decisión, fue creativo de la manera de mejorar sus ingresos, o empanadas, o ahorrar energía en casa. Mire, van a aumentar ya todos los servicios, ¿vio? Pero si uno aprende a... Todo tiene que ver con todo. Es la manera en que vivimos, la actitud de vida que tenemos. O ahorrar nafta. Déjeme decirle, yo sé, usted va a decir, el pastor es un miserable. Yo a veces voy a algunos lugares a la capital federal desde mi casa y no voy con el auto. Primero porque es un lío el tráfico, conseguir después un estacionamiento, pagar una fortuna, la nafta que se gasta tiene un precio enorme, los riesgos que hay. Es decir, me tomo el trencito, me bajo, me tomo el subte, llego más fácil, más rápido y mucho más barato. ¿Entiendes? No es por miserable, porque efectivamente, ¿sabe qué? Después hago los números y digo, amigo, muy bien. y después se puede destinar para otras cosas también. Así que quizás deba ser un curso corto para aprender una habilidad que le podrá producir ganancias. Y déjeme decir, la mayoría de ellos son gratuitos. Están en internet, usted puede aprenderlo y puede empezar a hacer cosas que le van a dar dinero como ganancia y puede cubrir su situación. Rompa las cadenas de su esclavitud económica. Y ahora los últimos consejos de la palabra de Dios a nosotros. Lo más importante, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. La situación en la que se ha metido, la persona que se ha endeudado y se ha esclavizado financieramente y metido a su familia en ello, es porque se alejó de Dios. Dejó de tenerlo en cuenta y ha preferido vivir bajo su propia sabiduría o necedad y no la sabiduría del cielo, que es espiritual. Porque nos alejamos de Dios, porque no lo tenemos en cuenta, porque no lo escuchamos a Él, porque no entendemos los principios, las enseñanzas bíblicas, para vivir libres financieramente, sin que nos falte nada, sin deberle nada a nadie, entonces pasamos por lo que pasamos. Terminamos encerrados, en prisión, en condena y en tormento económico. Por eso hay que volver a Él. Número dos, por tanto, hay que pedir perdón a Dios, reconocer nuestra equivocación y pecado. Es un pecado y no debemos echar la culpa ni a la situación del país, ni a la inflación, ni a la falta de ayuda del gobierno o que los planes no alcanzan. Como vimos, muchas deudas provienen de nuestros propios pecados. ¿O qué es la soberbia? O la codicia, o la avaricia, o caer en el materialismo, sino eso. O el juego compulsivo, o los vicios. Por eso hay que aprender a humillarse también. Y quizás debamos ser sometidos o quedar sometidos a la explotación de un empleador cruel que nos exprime y nos paga poco, porque tengo que trabajar al menos por algo de dinero. O a largas y pesadas jornadas de trabajo, y después nos quejamos. Hay que recordar que nosotros mismos nos hemos colocado en esa situación. Tercero, fortalezca su fe. Fortalezca su fe. ¿Usted cree o no cree a Dios? Dios es dador y sustentador. Dios es fiel, no hace faltar nada. Él te ama y ama a tu familia y va a bendecir siempre la labor de tus manos y dará fruto a tu trabajo. Más te va a dar sabiduría y te va a guiar a tomar las mejores decisiones para permanecer en libertad económica y financiera. Así que si crees, ¿cuántos dijeron amén? Si crees, obedece a Dios. Seguí sus principios. Hacele caso. No hay nadie que sepa más que Dios. Yo tampoco, aunque a veces digo, no, me parece que yo le gano. Y así me va. Aún en los tiempos de tremenda hambruna y escasez, Dios mostró su fidelidad y no hizo faltar nada a su pueblo. No murieron de hambre, aunque había una terrible hambruna en el mundo conocido. La viuda de Sarepta, sola, viuda, sola, sin trabajo, con un hijo, en medio de la hambruna, creyó a Dios y lo honró en obediencia. Y por tanto usó la última porción de harina y las últimas gotas de aceite para preparar un pan cocido y dárselo a su hijo. No, Dios le dijo, primero dale a mi siervo que está allí en tu casa y vas a ver que no te va a faltar nunca ni la harina ni el aceite. Creyó y obedeció y la harina ni el aceite faltaron, se multiplicaron en medio de un tiempo de hambruna a su alrededor. El salmista lo dijo en estas palabras, yo fui joven y he envejecido, lo que quiero decir que durante toda su vida no vio desamparado a un justo, ni vio a sus hijos andar mendigando pan. Honremos a Dios con todo lo que hemos recibido. Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas, con tus bienes, con lo que has recibido de Dios y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él, Dios, va a llenar tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. No hay escasez, no hay hambruna. Son sostenidos aquellos que honran en obediencia a Dios. Por eso dice, no he visto desamparado a un justo. El justo, la persona justa, hombre o mujer, es aquella que cree en Dios como aquella viuda y hace lo que Él dice aunque parezca algo fuera de lugar. Porque después veo la fidelidad de Dios y su bendición. Él sostiene, Él provee, Él da sustento. Y dice que lo da con toda abundancia para que vos y yo al mismo tiempo podamos abundar en buenas obras. Administra todo para la gloria de Dios, no solo para tu deleite o para lo que te parece. Hay que dar gloria a Dios en la manera en que usamos y administramos los bienes, incluido el dinero. No hay que derrochar, no hay que malgastar, no hay que usar, mucho menos, para vicios o pecado. ¿Podría existir alguien que dijera, no me congrego porque no tengo para pagar el remis? Pero usted va y lleva ayuda. Y entonces también encuentra y descubre que hay varios paquetes de cigarrillos. O encuentra boletas de quiniela. O el último modelo de celular que vale lo que vale, ya lo sabe, ¿no? Entonces usted se da cuenta, algo no está bien. Algo no está bien en la vida espiritual de esa persona. Hay que honrar a Dios también por medio de los diezmos y las ofrendas. Cuando esté mejor, cuando salga de esta. No. Ahora hay que hacerlo. Ahora es tiempo de honrar a Dios, de respetarlo a Él, de hacer buen uso de a todo aquello que nos ha dado, porque si no soy fiel en lo poco, nunca voy a poder tener más. No es cuando yo gane, no, ahora hay que honrarlo. Eso es poner a Dios en primer lugar y aprender a confiar en Él. Algunos dan muchos billetes, pero al bingo. Pero cuando hay que darle a Dios, le dicen que no tienen, o no les alcanza, que pagar muchas cosas, deudas, o solo dan unas pocas monedas. No, está todo tergiversado, trastocado. Dios tiene que estar en primer lugar. Recuerde que usted es solo un administrador, un mayordomo de los bienes de su amo y señor. No somos dueños. No podemos hacer lo que a nosotros se nos parece. Si no administro bien lo que Dios me dio, entonces Él lo vuelve a tomar para Él y se lo va a dar como bendición a otro que sí sabe administrarlo y lo glorifica a Él. Dice, no, Ernesto, no, pero escúchame, si no sabe ni reconocer, ni cuidar, ni valorar, ni administrar bien esto que le estamos dando, vuelva para acá. Y va a encontrar en tu vida, en tu vida, en tu vida, alguien a quien poder dárselo en añadidura, porque Él ve que vos sos fiel en lo poco, entonces te va a dar más. Más. Por eso hay que aprender y aplicar los principios bíblicos de una mayordomía responsable. Mire los últimos aspectos. Tenga en cuenta siempre y cuídese que la bendición que Dios le pueda dar no lo aparte de Él. Hay quizás por allí algún caso perdido, pero por eso es la necesidad de presentarlo. Personas que han sido bendecidas, por ejemplo, con un auto. No tenían auto, ahora tienen auto, y un lindo auto. Mirá cómo Dios te bendijo. Entonces, ¿qué sucede? No, no fui al culto. ¿Qué pasó? No, estamos bien, pero no, aprovechamos a salir. Ahora salimos a pasear con los chicos, con la familia. No, sabés qué bien que lo pasamos. Y el otro fin de semana también. Y chau, se olvidaron de Dios. Se olvidaron del ministerio. Se olvidaron de la familia, de la comunión. Cuidado con que la bendición que Dios nos da no termine apartándonos de Él, del dador de la bendición. Trata de hacer un presupuesto y un plan de gastos mensual y controlar su desarrollo. Aunque no sea, bueno, qué sé yo, no. Y por último, aprenda a contentarse con lo que tiene y a ser agradecido por lo que tiene. Entonces usted va a ver cómo eso le rinde, cubre todo. Y le puedo asegurar que hasta seguramente sobre algo. Pablo le escribía a los filipenses y le decía, yo también, decía Pablo, yo también he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con humildad cuando hay mucho y cuando hay poco. De todas maneras, Dios es mi proveedor, decía él, y siempre me sustenta. Y ese Dios de Pablo es tu Dios, ¿verdad? Así que vos y yo tendríamos que también estar afirmando en esta mañana, cualquiera sea mi situación, voy a vivir contento, pero en libertad financiera. No voy a caer en la trampa que el mundo me está ofreciendo, que el enemigo me intenta llevar. No voy a terminar en tormento o aflicción. No voy a poner en riesgo todo lo que Dios me ha dado, incluida la familia, el matrimonio, la relación con los hijos. No voy a dar al pecado y a los placeres lo que puedo brindarle mejor a mi familia y a mis hijos. Voy a cuidarme porque sé que lo que tengo no es mío. No soy dueño. Me lo está dando alguien a quien tengo que honrar y glorificar por siempre, porque Él es fiel. Y si yo creo a su palabra, lo debo demostrar a través de la obediencia. Y entonces va a haber paz en tu corazón. Vas a dormir tranquilo y tranquila, profundamente. ¿Vio cuando el dicho dice, no es cierto, no le debo nada a nadie, yo duermo tranquilo? Efectivamente es así. Y usted no le deba nada a nadie, sino solo a su Dios. Eterna gratitud, eterna alabanza, eterna obediencia, eterna fidelidad, eternos compromisos. No le debamos nada a nadie, sino como decía el texto, la única deuda que podemos tener unos con otros es una deuda de amor. Una deuda que nos hace sostenernos, alentarnos, ayudarnos, compartir. Sí, claro, para aquellos que ya han caído en alguna de estas situaciones. No estamos aquí, ninguno de nosotros, para condenar a nadie, ni señalar a nadie, ni reprochar a nadie, sino estamos para ayudar, para ayudarnos en el nombre del Señor y bendecirnos entre todos, para que ninguno en esta comunidad tenga que pasar aflicción por causa de las deudas. Pero tenés que aprender la lección en todo caso. Tenés que ser sabio. ¿Cómo volver a cometer los mismos errores para volver atrás de nuevo? Ah, entonces algo mal está allí, ¿eh? Absolutamente. Entonces no hay que abusar. Déjame orar para terminar en esta mañana. Sepa cualquiera de los que está aquí o aún de los que vos puedas conocer. Estamos a disposición, claro, en particular los pastores y algunos otros líderes de la congregación para oír, para atender la situación, para ver cómo podemos darte alguna orientación y si alguien está o está en camino o en proceso y se da cuenta y quiere frenar antes de llegar al fondo del mar, pues claro, estamos allí a disposición y trataremos de juntos, sobre todo con la ayuda de Dios, hacerte salir adelante y tener victoria, recuperar tu libertad financiera. Señor, gracias en esta mañana también por esta palabra, estos consejos, esta advertencia que nos estás haciendo para ser cuidadosos, Señor, y te agradecemos tanto porque efectivamente el mundo y el enemigo son muy hábiles y aún quizás hasta el más despierto espiritualmente podría caer y tropezar. Pero gracias a Dios por darnos esto en esta mañana. Sobre todo el hecho de confirmar nuestra fe en ti, Señor, en tu fidelidad, nuestra confianza, en esa gracia que nos sustenta, nos sostiene y provee para cubrir todas nuestras necesidades y aún las necesidades de nuestra familia. Señor, como hemos visto incluso en domingos anteriores, que no caigamos tampoco en el espíritu de queja. Señor, somos libres de ese espíritu y nunca nos vamos a quejar, Señor. Vamos a ser reconocidos, a darte gracias, a honrarte y a glorificarte con lo que tenemos y por lo que tenemos, Señor. Porque tu palabra es verdad, tú eres verdad, Señor. Gracias por sostenernos con tanto amor, Señor. Gracias por ayudarnos a vivir vidas en completa libertad. Te pido, Señor, bendigas a aquellos que puedan estar teniendo un tiempo de esclavitud financiera, una etapa, Señor, en sus vidas de endeudamiento, y se les has hecho difícil, Señor, superarlo, sobrellevarlo. Señor, bendecí, Señor, y que encuentres en el corazón de esas personas la docilidad y la disposición para cambiar de mentalidad y para aprender de esa circunstancia negativa, para nunca más volver a cometer los mismos errores. A ti, Señor, la gloria, la honra, el honor. Gracias por bendecirnos con tanta generosidad y abundancia, Señor. Así es tu dar siempre es generoso, Señor. Es una medida que rebosa, como decía tu propia palabra, Señor. Se van a multiplicar y a llenar nuestros graneros. Habrá abundancia de vino y de buen vino, Señor. Vamos a recibir la mejor bendición del cielo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Amén. El Señor bendice tu vida y prospera lo que haces en su nombre. El fruto de tu trabajo se va a multiplicar, pero tenés que seguir honrando al Señor siempre. Amén. Exaltemos el nombre de Dios, vamos a alabar su nombre, vamos a terminar así en esta mañana. Que pases un excelente domingo junto a tu familia, con quienes vayas a compartir, y una muy bendecida semana también. Ya sabes, lo hemos anunciado, las actividades que tenemos por delante. Solo recordarte, por si hubiera alguno aquí, que hoy a las 5 de la tarde, todos aquellos que nunca han participado de lo que nosotros llamamos un encuentro de bienvenida, podés estar viniendo a las 5, compartimos un té, les queremos presentar a la iglesia y escuchar toda pregunta que pudiera haber y animarte y alentarte a ser parte de esta comunidad y poder recibir y dar bendición a todos. Así que así sea. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.